tenés un estilo de vida activo y saludable. Elegí la variedad de Green Hills que mejor se adapte a tus momentos. Hierbas, blends únicos, sabores frutales. Todo lo que tu cuerpo y tu mente necesitan. Green Hills, mucho más que un té.